aquí estamos ya, ¿no? En el estudio con un mate nuevo. Estamos con muchos papeles en la mesa, un paquete de galletitas, unas pasas de uva y la presencia tan esperada este 2018 de José y Mabel, a quien le damos la bienvenida a esta columna que vuelve. No sabemos si es de medicina natural, si en el medio se meten las plantitas, si hay algo de huerta, si hay sabiduría ancestral. Ponele. ¿Qué les parece? Bienvenido. Sí. Gracias, buenos días. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo de ancestral nos queda un poco grande, sí, pero sí. Bueno. Bienvenida, Mabel. Bienvenido, José. Por hoy la llamamos la columna de José y Mabel. Muchas gracias, bueno, gracias. Me parece bien. Hasta que le encontremos otro nombre o seguirá con este. Bien. Bueno, bienvenidos entonces nuevamente, muy contentos, seguramente los oyentes también ahí, van a estar contentos de este regreso. Así que bueno, ahí vamos a ir arrancando de a poquito. Bueno, supongo que ya estuvieron ahí por lo menos 4 meses de trabajo ininterrumpido. Bueno, esas carcajadas están de más, No, tanto no, pero no. Sí, preparamos un poquito algunos temas como para ir hidratando, también la gente que nos escucha por ahí tendrá sus preguntas, sus temas que investigaremos un poco para desarrollarlos si hace falta. Así que bueno, ahí la vamos a ir haciendo entre todos la columna, entre nosotros, entre la gente que nos escucha y lo que vaya surgiendo. Pensamos empezar por lo que teóricamente pasa ahora, que es el otoño, porque técnicamente parece verano, pero bueno, estamos en otoño, así que arrancar un poquito por ahí. ¿Qué hacemos para ayudarnos, para estar más en sincronía con lo climático, con el otoño, con los cambios que también nosotros vivenciamos como fisiológicamente con el otoño? Y bueno, ¿por dónde arrancamos, digamos, para estar un poco más en armonía con esto? ¿A qué fortalecemos para que la entrada al invierno sea más llevadera? Así que bueno, de eso estuvimos hablando un poquito con Mabel y preparando un poquito esta columna de hoy. Sí, bueno. Respecto, sí. Okay, lo primero que se me ocurre ya las estaciones, no sé si ¿no? Claro, sí, eso. Le pusimos otoño por eso, como bien decía José María. Teniendo en cuenta como que realmente empieza. Ahora yo creo que en breve vamos a tener que dejar de hablar del otoño y el invierno, porque va a ser todo el año así como mixturado, ¿no es cierto? Así como tenemos a veces intensidades de temperaturas prácticamente de verano intenso en otoño, casi a la mitad del otoño, vamos a tener también temperaturas muy cálidas en pleno invierno. Entonces, bueno, precisamente estos cambios que van a ocurrir no solo en el planeta, sino también nos van a afectar directamente a nosotros, a las plantas, es decir, a todo ser vivo. En ese sentido, creo que uno de los aspectos a tener en cuenta predominantemente va a ser la prevención, es decir, antes de enfermarnos, ¿qué podemos hacer? Invariablemente va a haber una serie de aspectos que podemos tener en cuenta, como sea a nivel de la alimentación, a nivel de la vestimenta, a nivel de cómo calefaccionamos nuestros hogares, a nivel de cómo está construido o orientado el hogar, si le da mucho el sol, si no le da, como para ver de qué manera podemos suavizar o mejorar las condiciones externas y que las internas en el hogar sean lo más beneficiosa posible. Bien, así que bueno, en esos temas vamos a ir desarrollando sí, de a poquito. Sí, por ejemplo, algo esencial es el aire que respiramos. Sí. En el valle, básico. Sí. Mi esposo dice que se va a preocupar el día que no pueda respirar. Y creo que es así. En el valle todavía estamos teniendo un aire bastante menos contaminado que el de las grandes ciudades. En las grandes ciudades, cuando se sobrevuela para hacer estudios, de alguna manera, muchas veces los grandes edificios no se visibilizan porque hay una nube que lo cubre y no es de humedad, sino que es de lo que llamamos humo o niebla, que a veces se conoce como smog, que sería la sigla entre humo y niebla en inglés. Y ese smog, bueno, es contaminante. Ese smog es contaminante. ¿Producido por quiénes o por qué? Por la combustión de los automóviles, de todo automotor que circule, por la combustión a veces en algunas áreas de los hogares con la leña, a veces en los piquetes con las gomas que se queman. Es decir, hay toda una sumatoria de situaciones que contaminan el aire. Entonces, en ese sentido, en el valle todavía estamos bastante bien con respecto a la contaminación del aire. De todas maneras, los automóviles, sobre todo los caños de escape, cuando el humo se ve, es porque está combustionando mal. Y lo que hay que tener en cuenta también, que los que están a la altura de los caños de escape son los niños en los cochecitos, claro, por ejemplo. Entonces, tratar... Claro, justo eso es totalmente contaminante y se torna irrespirable. Con respecto al hogar, en estas etapas donde va a intensificarse probablemente las temperaturas bajas, tratar de ver cómo calefaccionamos el hogar y que si llegara a ser con brasero o con leña, que las estufas estén bien limpias, digamos, antes de que comiencen los grandes fríos, que combustione bien la leña, si es brasero, ponerlo para calentar el lugar, pero después sacarlo, no dormir con un brasero encendido, no solo porque combustiona y libera mucho monóxido de carbono, que eso es tóxico, altamente tóxico, es inoloro, con lo cual no nos damos cuenta que estamos respirando eso, y ahí es donde se puede producir una grave intoxicación por ese monóxido, con riesgo de muerte o riesgo de vida. Por otro lado, la calefacción también, si es muy seca, también no es de lo mejor, porque entonces nosotros necesitamos una relativa humedad ambiente para poder respirar, para que el aire, que incluye el oxígeno obviamente, nos permita respirar bien. Los pelitos que tenemos en la nariz y que muchas veces los vemos que asoman, eso hace que muchas partículas que hay en el aire que nos podrían, digamos, como obstaculizar la entrada de aire, quedan detenidos allí. Con lo cual eso es como una primera barrera, por decir así, para que lo que respiremos o lo que ingresa a las vías respiratorias sea un aire un poco menos, con menos polvillo, por decir así. Así que bueno, esas son algunas situaciones a tener en cuenta con respecto al aire, con respecto a cómo calefaccionamos. Bueno, ya lo comenté, cada uno en el hogar verá cómo puede, de la mejor manera, para que esto sea un poquito menos contaminante el aire del hogar, porque una cosa es el aire que estamos respirando afuera, pero no nos olvidemos en el hogar. Claro. Otra situación importante para tener en cuenta, que a veces no lo consideramos, es que aún en invierno, con bajas temperaturas, hay que ventilar los hogares. Claro. Aunque sea 10 minutos, con 10 minutos cada habitación alcanza. Si hay familiares en el hogar que por lo que fuera, por edad, no trabajan ya o todavía no trabajan porque son niños, sacarlos de la habitación donde se ventila y después volverlos a poner, que estén allí. Pero siempre hay que ventilar, por lo menos 10 minutos, porque si no, la ventilación del hogar o el aire del hogar está contaminado por los vapores de la comida, por la calefacción de acuerdo a cuál usemos. Es decir, y no hablemos si alguien fuma. No hablemos si alguien fuma, ¿no es cierto? La precaución, que traten de no fumar en habitaciones donde hay niños. El humo contamina tanto más al que no fuma como el cigarrillo al que fuma. Claro. Así que... Bien. Un punto también que es importante es el tema de si tenemos una calefacción muy seca, que por acá es bastante común, porque sea salamandra, sea... estufas generalmente son de leña. Ajá. Seca mucho el aire. O sea, por un lado está buenísimo, tenemos calor seco adentro de la casa, pero cuando es excesiva la sequedad, lo que decía Mabel, nos puede dañar las vías respiratorias. Entonces, es importante poner, aunque sea un tarrito con agua arriba, que se vaporice despacito, sobre todo cuando me voy a dormir, porque mucha gente lo ha experimentado. A veces dormimos, qué sé yo, o quedó, bueno, queda la estufa, lo que tienen las estufas de alto rendimiento, una rusa o algo así, eso es muy notorio porque es una fuente de calor seco constante. Y vos te vas a dormir y en la mañana te despertás con la garganta seca muchas veces. Bueno, si le pones un tarrito de agua arriba, ya eso se compensa, se equilibra. Incluso también le podés poner unas hojitas de eucaliptus, del eucalipto medicinal, que es el que tiene la hojita más redondita, que es un verde más claro, y está ayudando a desinfectar un poquito el ambiente. No quiere decir que no tengas que ventilar, ventila lo mismo, pero ya con eso tenés el aire mucho más, con una humedad más, más respirable, exactamente. Estaba buscando la palabra, más sí, respirable dentro de la casa, y cambia muchísimo la situación. Y si además lo tenés un poco más desinfectado con eucaliptus, bueno, es mucho más favorable a la hora de estas cuestiones de la época del otoño, que es la época en la que desde la medicina china, lo que es la energía del pulmón, empieza a descender, a bajar. Naturalmente tiene menos fuerza. Entonces, bueno, los chinos le dicen el Wei Qi o el Wei Qi, que es la energía defensiva, que es esa energía defensiva, es la defensa contra los cambios climáticos. En otoño estamos más expuestos naturalmente, en líneas generales. Hay gente que más, gente que menos, gente que, qué sé yo, practica Qigong, entonces eso lo mantiene más fuerte. Pero hay una tendencia ya natural. Ya con esto nos podemos ir ayudando. Sí, incluso fíjense en cómo en ese sentido es como que acompañamos a la naturaleza, porque obviamente, aunque parezca redundante, en el otoño o en el invierno las afecciones más frecuentes son respiratorias, a diferencia del verano, que las afecciones más frecuentes son a nivel digestivo o de la piel. Por otro lado, como bien dice José María, el ser humano no tenemos una defensa muy elevada a nivel respiratorio. Y se acentúa con esto que vos comentás, de que baja también el nivel de defensa, okay, en invierno o en otoño. A diferencia de la piel o del sistema digestivo, que sí, de alguna manera, por ejemplo, la piel, salvo que haya alguna herida, es impermeable, por decir así. Si bien hay un intercambio, por eso podemos ponernos crema cuando estamos lastimados, pero la piel está entera, entonces no hay una pérdida de algo, y también pérdida, por supuesto, transpiración cuando hace calor, pero me refiero, habitualmente no perdemos a través de la piel ninguna sustancia que sea útil. Por otro lado, la suciedad del polvillo y todo tampoco penetra a través de la piel. Y en cuanto al sistema digestivo, el sistema digestivo también, de alguna manera, nos defiende, porque si hay algo en el alimento, ya sea por el olor o por visualmente lo vemos como que nos impresiona feo, no lo consumimos. Entonces, eso ya es como una primer barrera. Después puede ocurrir, porque por algo ocurren a veces las intoxicaciones, que a veces algo no tiene olor, no nos damos cuenta que está en mal estado, o lo comemos igual diciendo, no está tan feo, y eso, bueno, después nos produce, daños importantes, pero a veces nos puede producir vómitos, diarrea, o descomposturas más severas que pueden llevar a la deshidratación y a la descompensación. Claro, todo esto son datos que es importante tenerlos en cuenta, porque muchas veces, o sea, somos bastante, en general, animalito de costumbre los seres, ajá, humanos. Entonces, si yo siempre como lo mismo, siempre lo, claro, mismo, siempre lo mismo, siempre vivo de la misma manera, y no importa si es verano, si es otoño, si es primavera, y estamos en desequilibrio. Son datos, por decir una manera, factibles, fáciles de tener, sí, en cuenta, no es que es algo. Claro, y que no pasa por lo económico. No, fundamentalmente eso también, no pasa por lo económico, por lo menos en estos aspectos que estamos desarrollando. Claro, bueno, estar consciente de esos cambios que también, digamos, el ser humano es parte de este universo, de este mundo. Somos parte de esta naturaleza, somos indivisibles con eso. Entonces, en la medida que lo tengo consciente y, bueno, ajusto un poco, qué sé yo, ajusto el tema de, obviamente, cómo me visto o no, si va cambiando el clima, es bastante básico, obviamente, generalmente se hace frío nos abrigamos y se hace calor nos desabrigamos, pero ajustar un poco que como, ajustar un poco que si voy a empezar, si estamos en otoño y tengo que prender la estufa, le pongo un poquito de humedad al ambiente, salvo que tenga una casa con mucha humedad, que acá en general es raro, pero bueno, hay zonas del valle que son más húmedas, tener en cuenta esas pequeñeces hacen que, bueno, la vida entera sea mejor. Seguro. Y que de alguna manera todo lo preventivo también, tener en cuenta que no va a actuar como una llave de luz cuando yo la enciendo o la apago. Va a actuar en el tiempo. Va a actuar en el tiempo. Es decir, a veces se vive de una manera demasiado acelerada y somos nosotros mismos quienes nos aceleramos y de nosotros depende desacelerarnos. Porque cuando las personas a veces decimos no tengo tiempo, no, el tiempo es algo relativo, el tiempo por ahora no me domina o no debiera dominarme. Debiera yo decir, prioridades sí, las hay, aprender a priorizar, esto es más importante, esto es menos. Y como decía José María, con respecto a la alimentación, a la vestimenta, eso debiera ser prioritario en todos nosotros. No comer apurados es una manera también de que el alimento lo digeramos mejor. A veces ocurre que las personas, cuando trabajan, hay determinados alimentos que les hacen mal. Digamos así, entre comillas, ¿no? Esto me hace mal, no. Cuando están en vacaciones, no pasa nada. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que el organismo en vacaciones, aquellos que pueden desacelerarse, van a aceptar esas comidas que en lo cotidiano, como están comiendo a veces hasta parados, a veces de la olla, hay muchas excepciones, pero conozco casos. Entonces, realmente eso a veces no nos damos cuenta y como decía también José María, esos hábitos son los que podemos modificar. No pasa por lo económico, no pasa por ningún otro lado que por nosotros. Empieza y termina en nosotros, en lo que decidamos hacer con esto que llamamos vida, en esta etapa que nos toca transitar en el planeta Tierra. Claro, también hay un puntito re importante en eso, que es el aspecto interno, el aspecto emocional, psicológico que acompaña el otoño. Sí, el otoño es la estación de la tristeza, la estación de la melancolía, de la depresión. En general se han hecho estadísticas y esto es así, digamos. En invierno, que uno piensa, bueno, los días son más cortos, hace más frío, hay menos luz solar, tendríamos que estar peor. Pero no, la gente empieza a levantar y a salir de ese plano más triste. Si mi energía respiratoria está más fuerte, esos aspectos psicológicos no me van a perjudicar tanto, ¿no? Si bien hay una tendencia, va a ser mucho más llevadero. Una persona que tiene tendencia depresiva generalmente en otoño se siente peor. Si acompaña la alimentación un poco, si acompaña lo respiratorio otro poco, ya en ese aspecto la vida va a ser mejor. Y no es lo mismo tener que, no sé, enfrentar lo cotidiano estando con la energía muy baja y deprimido que estando como en estado de ánimo. O sea, el cambio es, pregúntenle a cualquiera que tenga estas dolencias y te va a decir que es abismal la diferencia. Uh-huh. Entonces son cosas que son pequeñas, pero no tan pequeñas. Sí, son importantes. ¿Sí? Tenemos un factor y una posibilidad de prevenir un montón de cosas que, es importante, ¿no? Es potente en la vida de una persona. De bueno. Así que bueno, acá estamos arrancando con la columna de hoy. Un panel importantísimo, ¿eh? Importantísimo ahí. Aparte, lo que hace también es como poner a, como mucha gente capaz de ponerse a pensar de cosas que, por ciertas descripciones que usted hacía, ¿no? También no se le da importancia o no. No, claro. No sé si es consciente, capaz que no, pero. Y yo, bueno, eso claro. Nos lleva a lo social, bueno, también. A lo social, claro. La sociedad de consumo, claro, en la que nosotros estamos insertos, nos guste o no, nos lleva a estar cada vez más alienados, enajenados y corriendo, corriendo para producir. Que a veces no queda otra, ¿eh? Ojo, que también no es una cuestión solamente de voluntad. Pero sí, por lo menos le podés poner foco a decir, bueno, sí, está bien. No me queda otra, tengo que trabajar como loco. Pero cuando puedo parar, paro. Cuando puedo, que ese parate sea de calidad, hace un montón de diferencia. Entonces, es un todo. No, es un todo. Si vamos más al compartir con otras personas, que es en lo que el sistema actual reinante trata de que no suceda. Claro. Ya tenemos a favor muchísimo. O sea, no es lo mismo si vos trabajás en conjunto con personas con las que te llevas bien, que si estás en un trabajo que es alienante y además, no sé, estás expuesto a químicos y si estás trabajando en un horario que no favorece tu descanso, cambia muchísimo. Sí, una vez más vamos a reiterar, a veces no queda otra. Pero en la medida que se puede, hacer el ajuste es una gran diferencia. Y eso, bueno, obviamente se va a transmitir a tu familia, a tu entorno inmediato. Entonces, bueno, es esa, sí, esa gotita que va llenando el vaso para el lado positivo, ¿no? Para donde nosotros queremos que rebalse, no para el otro, ¿entendés? Seguro. A veces uno, en esta vorágine que estamos hablando, no nos damos cuenta que de nosotros va a depender un poco el desacelere. Esencialmente va a depender de nosotros. Y como decía José María, si el trabajo hace que, bueno, tengamos que trabajar de lunes a lunes, por decir lo más, que sería lo más perjudicial en el sentido que no hay horario de descanso, que es muy raro, siempre en algún trabajo tiene que haber algún horario de descanso o algún día incluso, pero si no lo hay, encontrar esos huequitos para poder volver a conectarnos con nuestro ser interior, que estamos totalmente desconectados. Eso es lo que produce la enajenación. A veces llevados por una sociedad de consumo, pero la sociedad de consumo la conformamos los hombres. Por ahora no hay otra entelequia. Somos nosotros mismos los que vamos llevándonos por, necesito el celular, sí, hace 2 meses que lo tengo, ahora cambio por otro y otro y otro. Es cierto que en una sociedad de consumo nos van a ir cambiando los equipos y los aparatos para que lo que tenemos no nos sirva. Eso es cierto. Cada vez las cosas las hacen para que duren menos tiempo, para insertar lo nuevo. Pero en la medida que podamos, con aquello que todavía nos es útil para cada uno de nosotros, eso no cambiarlo. Porque de todas maneras, no, eso es lo que hace que nos enajenemos. Y la enajenación lleva a que el ser humano, que esencialmente es un ser de relación y en relación con los otros, se aísle. Se aísla. Y el aislamiento es total, no sabe de qué hablar, no tiene de qué hablar, no lee, no reflexiona, y a veces creemos que lo que decimos es producido por un pensamiento nuestro, y en realidad no lo es. Hablamos con frases hechas que escuchamos en la televisión, hablamos con cosas que no son nuestras, que tampoco a veces reflejan nuestro sentir. Entonces tratemos de un ratito, aunque sea unos minutos, de volver a conectarnos con ese ser interno que nos va a decir qué es lo que podemos hacer con nuestra vida,